El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto había visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos este inicio de año, que lo queremos hacer en oración, por eso hacemos a esta hora la misa. Queremos que el año llegue estando en oración. Por eso después de misa vamos a exponer el Santísimo y vamos a estar en oración esperando que llegue ese famoso año que el mundo está festejando. Y el año nuevo no me salvó, Jesús sí me salvó. Entonces no es lo mismo que la Navidad, ¿verdad? Pero tiene todo su sentido porque la Iglesia puso esta hermosa fecha, Santa María, este título. Es el título máximo, el título más grande que la Virgen tiene, y el fundamento de todos los otros títulos, privilegios, de toda la gracia y gloria de María en el cielo. Todo depende de esto, de su maternidad divina. María, Madre de Dios, de Dios. Antes que Dios pensara, por decir así, porque Dios no tiene un antes y un después, ¿verdad? Pero tiene una prioridad lógica según el desarrollo de las cosas, ¿verdad? Entonces, antes de que él quisiera poner una mamá para todos los hombres, porque él podría haber atraído a los hombres como Adán y Eva, sin mamá, sin ombligo, digamos. ¿Para qué va a querer el ombligo si no está la mamá? Sin mamá y sin papá, podría haberlo hecho, pero ha querido servirse de los hombres y darle una madre, no solo un padre, sino una madre. Ahora, cuando Dios hace esto, primero él deseó tener una verdadera y auténtica mamá, donde él se supedita, donde él se subordina como hijo para obedecerle, amarle. Esto es muy importante, porque esto nos desconcierta totalmente. Nos desconcierta enormemente que Dios se haya querido hacer hombre para habitar entre nosotros sin dejar de ser Dios, pero hacerse de tal manera que necesita la asistencia de los demás, hacerse débil, frágil, necesitado de atenciones, donde va a sufrir el cansancio, que Dios se canse, sí se cansaba, porque tenía una naturaleza humana, es decir, compartió nuestra naturaleza como nosotros, se cansaba, tenía que sentarse en un pozo y tenía sed, y así comía, dormía. Entonces Dios quiso entrar en esa comunión con la naturaleza humana, pero quiso hacerlo de manera tal que él pudiera tener una madre. Por eso algunos dicen, se plantean algunos teólogos, si hubiera encarnado igual Dios, Dios hubiera bajado igual a la tierra, se hubiera hecho hombre igual si el hombre no hubiera pecado. ¿Qué hubiera hecho? Porque sabemos por las Sagradas Escrituras que Dios se hizo carne, se hizo hombre, para salvarnos del pecado. Esa es la finalidad. Pero esa es la finalidad de hecho. De hecho, de lo que sucedió de hecho. Pero algunos teólogos se plantean, ¿no se hubiera encarnado igual Dios? Porque es maravilloso que la naturaleza divina se una a la naturaleza humana de esa manera tan perfecta, maravillosa. ¿No nos hubiéramos quedado sin Jesús? Y sin María, Dios no hubiera tenido mamá. Imagínense, no es algo accidental. No es algo accidental. Es muy importante esto, que Dios tenga o no una mamá. En el tiempo, por supuesto. Y sí, de alguna manera es accidental porque a Dios nada le modifica, ¿verdad? Pero es muy importante. No es un detalle. Y entonces algunos responden diciendo que no, Dios no se hubiera encarnado si el hombre no hubiera pecado. Otros dicen, sí se hubiera encarnado igual, pero por otro motivo. Lo que cambia es el motivo. Ya no sería por el pecado de los hombres, sino para coronar la obra que él mismo había hecho y para premiar al hombre su fidelidad. Se hubiera hecho carne sin sufrir, sin morir por el hombre, porque no necesitaba que muriera por el hombre, sino para coronar la obra. Dios se hubiera hecho igual hombre, porque él quería tener igualmente una madre. Santa María, Madre de Dios. Qué importante que la reconozcan a la Virgen como madre, porque el ser humano necesita biológicamente un papá y una mamá, pero también necesita espiritualmente un papá, que ya lo tenemos, Dios Padre, pero está faltando algo, ese toque que es irreemplazable. ¿De dónde viene ese toque materno? De Dios, claro. Dios inventa y crea la maternidad y le sale de él. Eso es un reflejo de la maternidad que hay en Dios, que es padre, no madre. No es madre, pero tiene toda la maternidad incluida. Ojo que no es madre, es padre. Por eso quiso que haya una madre también, que sea de él, y siendo de él, sea de todos los hombres. Porque todos los hombres iban a tener una madre biológica y un padre biológico. Pero él quería que todos los hombres tuvieran un padre espiritual, él, Dios Padre, y también una madre espiritual. Si no hubiéramos quedado huérfanos en el plano espiritual, huérfanos. Yo digo, ¿qué hace un hermano separado? Es que no piensa en una madre espiritual. ¿Cómo hace? ¿Cómo llena ese espacio? ¿Cómo llena esa falencia que hay en su psicología, en su alma, en su ser? ¿Cómo lo compensa? ¿Con qué? Si la madre es lo más grande que tenemos en la tierra, ¿cómo compensa eso un hermano separado? No pueden estar felices, no pueden sonreír como sonríe alguien que tiene mamá y papá. No puede sonreír, completamente no. Y esperamos la unión de los cristianos, y por eso que hay que proclamar Santa María, Madre de Dios, enseñar lo que es Santa María, Madre de Dios, por qué es la Madre de Dios y por qué también es Madre nuestra. La Iglesia lo pone en este día porque es el inicio de todos los privilegios. En este título de María, Madre de Dios, vienen todos los demás títulos y privilegios de María. En el primer día del año aparece ella. Ya repito, es el inicio de la obra salvadora, el inicio de la salvación de los hombres. El punto de partida de la historia es el nacimiento de Cristo. Todo se mide por el nacimiento de Cristo, pero el nacimiento de Cristo tiene un punto de partida. Hay un fiat. En realidad, el punto de partida primario, primero y principal es Dios, que quiere eso. Pero el punto de partida primario, desde el punto de vista humano, es María. Ella es la que da inicio a la obra esta maravillosa. Ella da inicio a que Dios pueda tener una mamá. Le pide permiso a María para que pueda ser su mamá. Se lo pide. La creó para eso. Pero no la va a obligar. Así como a todos nosotros nos crea, pero no nos puede obligar, ¿verdad? No puede obligarnos a amar, a amarle. No estamos obligados a amar a Dios. Es una necesidad más que una obligación. Los mandamientos me comprometen más, pero no me quitan la libertad de hacerlo o no. Solo manifiesta Dios lo que Él desearía con toda el alma, y es lo que más desea, ¿verdad? Que le amemos. Pero por si algún hombre en la tierra no amara a Dios, si encontráramos alguna vez algún hombre que no haya amado a Dios, María reemplaza con su amor la carencia de amor de todos los hombres. Ella sí ama. Vamos a pedirle entonces a la Madre de Dios en este día, para nosotros tan importante, porque somos marianos. Frisidín es de María, somos de ella, nacemos de ella, de su corazón. Si uno quiere saber qué es lo que más amó Dios en la tierra, ahí tenemos, muy claro. Pero de ella, ¿qué más amó? De ella, ¿qué amó más? ¿El dedo? ¿La uña? ¿Los ojos? ¿Qué es lo que más amó de ella? Aquello que la representa en su totalidad y en lo más profundo de su ser, su corazón. Por eso nosotros estamos al servicio de lo que más amó Dios, lo que va a triunfar antes de que venga Jesús. Porque todo empezó por el corazón y terminará por el corazón. Por el corazón que fue traspasado en la cruz, tanto el de Jesús como María. Por el corazón de María comienza la encarnación. Porque cuando uno dice sí, lo dice con la voluntad. Y la voluntad está representada por el corazón, por el interior, todo el ser de la persona. Y va a venir por segunda vez, se va a concluir la obra salvadora por el corazón inmaculado que al final triunfará. Esta maravilla que Dios hace es para que nosotros lo glorifiquemos, para que lo estemos glorificando y diciendo: qué maravilloso eres, Dios mío, qué grandes son tus obras, qué hermoso, qué espectáculo la teología, qué maravilloso, qué hermoso está entretejido todo este mundo teológico. Así como cuando uno ve ¿cómo se llama? Cuando uno cose, hace un tapiz, ¿no? Hermosísimo, tejiendo con las agujas, que de un lado se ve nada, se ve un lío, pero del otro lado se ve una maravilla. Esa realidad la vamos a ver en su totalidad en el cielo. Vamos a ver la teología perfectamente ensamblada en todos los acontecimientos de la vida, de todas las naciones, en la vida de las familias y en la vida de cada uno de nosotros. Es maravilloso ver cómo todo está perfectamente armonizado. Por eso que si alguien ama a Dios, no puede no estudiar. Si alguien ama a Dios, no puede no importarle conocerle más. No puede. Es mentira que le ama. Si una persona no se sienta a leer, a estudiar, a repasar el catecismo, a ver la Sagrada Escritura, a conocer, que le hablen, que le digan, si uno no tiene eso, es mentira que ama a Dios. De verdad se los digo, se los puedo jurar, no aman a Dios. No. Y qué lástima que hay personas, ustedes saben que si hay mucha gente que estudia y no termina de estudiar, y siempre nuevo. Yo es como si empezara recién el catecismo. Yo he estudiado, llevo muchos años, desde los 16 años que estoy estudiando teología, ¿verdad? Y es como si empiezo ya. Quedan muchas cosas y más y mucho más para conocer. Por eso no entiendo personas que dicen: sí, yo sé el catecismo, lo estudié cuando era chico. Y nada más. Uno dice: no puede haber amor aquí. Mentira, no hay amor. Se está equivocando, se está engañando. Esa persona no ama. No es. Es igual, el amor de Dios tiene algo muy parecido con el amor de los novios y de los esposos, si es que los esposos ya no se están peleando, ¿verdad? Mejor pongamos de la primera semana de casado. El amor ese entre el hombre y la mujer tiene algo exacto con lo que es el amor de Dios y el hombre. Exacto. Si tú solamente ves a tu novia una vez al mes, un ratito, y no te acuerdas más para nada, es mentira que la amas. No, y si le dices que la amas sobre todas las mujeres de la... eres un mentiroso. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Si tú vas a misa nada más una vez al mes, o vas una vez a la semana y no te acuerdas más después, y el día se te va y no piensas en Dios, entonces no lo amas. No te equivoques. Te van a preguntar esto, te lo van a preguntar. Tú mismo te vas a dar cuenta en el juicio, ¿verdad? ¿Has estado pensando cuánto tiempo en Dios durante el día? ¿Cuánto tiempo elevaste tu corazón a Dios? ¿Quisiste conocerle, amarle? ¿Cuántas veces quisiste en el día hacer algo por él? ¿Cuántas veces practicaste virtudes? Dime, ¿estás vivo o estás muerto? María vivía para Dios, vivía para Dios. Y no estaba loca, ni fue internada en psiquiatría. Como dicen ahora los psicólogos, los psiquiátricos, ¿no? Delirio místico si uno reza mucho, ¿verdad? La persona que ama de verdad a Dios no tiene límite en el amor. Hay papás a veces que yo me entero, ¿verdad? Que no quieren que los hijos recen demasiado porque no sea cosa que se le hagan monja o sacerdote, o no sean cosas que caigan en un fanatismo. Pero si la fe no es fanatismo, el amor no es fanatismo. Hay sectas que son fanáticas, sí, porque no se mueven por el amor. Pero amar a Dios y practicar actos de amor no tiene límites. El martirio. No es un fanático el que da la vida por Cristo, no es un fanático. Es una persona locamente enamorado por Dios, porque Cristo se enloqueció también por nosotros. Es un delirio de amor, así se llama, ¿verdad? Entonces no tiene límites. Imaginamos a la Santísima Virgen todo el tiempo con Dios. Y es la mujer más santa, perfecta, psicológicamente perfecta. Ella y San José. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, ve personas esencialmente centradas, formidables, como la personalidad de Jesús, como hombre perfecto. Ve todo eso, se ve la santidad. No son locos. O en todo caso, sí, hay algo de locura en el amor. Eso se lo van a decir todo el mundo. Algo de locura hay en el amor, pero no es la locura de la psiquiatría, del que va al psiquiatra, ¿verdad? Bien, vamos a pedirle a la Madre de Dios que podamos nacer con ella, que podamos nacer en ella, en el corazón de ella, que nos engendre esta noche, que sea todo el año que viene, todo el año que empieza sea un año en María, con María, por María y para María. Que así sea.